Justamente, bueno, le dimos unos días de descanso y nos parecía que, bueno, el miércoles era un buen día. No sé si están recuperados, nosotros estamos hecho bolsa, pero así que bueno, aquí estamos con Franco. Bienvenido, Franco. No te saludé. ¿Qué tal? Buen día, Damián, Marcelo, bueno, toda la audiencia también. Que tengas ¿todo un lindo bien? día. Perfecto, todo muy bien. Bueno, perfecto. ¿Vos estás recuperado? No, no, todavía no. Claro, estamos iguales. No sé, Gustavo Taylor, presidente de la fiesta, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo Hola. andamos? Buen día. Hola, buenos días, Damián, Franco. Yo le voy a decir Blacky en vez de Marcelo. Bueno, está bien. Blacky, El sobrenombre. oyentes. No, estoy igual que ustedes, ¿eh? Claro. Estoy igual que ustedes. Yo creo que el sueño, ¿no? Es general la cuestión. El sueño lo más difícil es recuperarse, Sí, ¿no? De sí, las sí. malas horas Sí, dormidas. pocas horas durante la semana dormidas y bueno, fuera del aire estábamos hablando de si nos estábamos recuperando y bueno. Hoy dormí, anoche dormí 8 horas y venía durmiendo 2 o 3 horas durante la semana, así que nada. De a poquito vamos a ir recuperando horas de sueño y bueno, feliz de haber culminado la 52 edición de la manera que terminó, donde salvo algunas cositas no pasó nada, no pasó nada, nada grave en la ciudad. Así que la pudimos disfrutar tanto la gente de afuera como los vecinos de Ayacucho sin ningún inconveniente. Claro, el análisis que podría hacer el lunes, yo cuando comenzamos aquí en el Expreso 2000 tempranito, era esto. Para la magnitud y el movimiento que uno observaba en distintos espacios, si bien ocurrieron algunos hechos que lo reconocemos, digo, se llevó adelante todo muy bien. Hoy recibimos un parte de prensa de la Estación de Policía Comunal, donde se habla de un movimiento de más de 100.000 personas. Sí. Entonces ahí uno es donde dice, Sí. bueno, ¿qué movimiento, ¿no? Que por ahí charlamos con Gustavo, bueno, en este caso Franco es más joven, pero era un poco revivir las viejas épocas de la fiesta, aquellos años dorados, ¿no? Aquellos años eran Claro. demasiado joven, Franco. Sí, exactamente, pero bueno, no entremos en detalles, vamos a hablar de Sí. esto. Sí, se veía ya desde la declaración del estado de guerra. Se veía gente que había venido a ver la declaración y por ahí se quedaron un rato más y después se fueron a sus lugares de origen. Y ya el lunes, el martes, el miércoles ya había mucha gente caminando por la avenida Solané, por los diferentes lugares que ofrece la fiesta, ¿no? Ya sea el club ferroviario a través de Leo y de Guido y la carpa a través de Damián. Andaba la gente, andaban los chicos, andaba gente grande, participando en familia, que eso es lo lindo. Yo siempre lo digo, de que la fiesta es linda vivirla con amigos y familia, porque es eso. Bien, Gustavo, y para ustedes, digo, ¿a qué atribuyen, digo, esta movida, la cantidad de gente, a los espectáculos? Porque, a ver, acá tenemos que hablar de dos cosas importantes: los shows musicales y lo de la chacra municipal, que yo también tuve repercusiones, ni bien ustedes culminaron con la conferencia de prensa, cuando anunciaban justamente la actividad de Estrella Criolla. Comenzamos a recibir mensajes, en un caso de Olavarría, quería nombrar uno nada más, bueno, interesado justamente en el programa y en el valor de las entradas. Sí. Fue una repercusión, digo, que ahí estaba un poco enfocada en esto, digo. Ustedes como comisión, ¿a qué lo atribuyen? A lo que vos decís, primeramente los espectáculos musicales en el patio de tierra, en la chacra lo que fue el coronel más el montador, más las caballadas, más Indalecio, un nene de 3 años con una tropilla de petisos. Atribuimos a eso. El tiempo acompañó, eso también Que es, lo claro, debemos también es decir. un factor fundamental Es un también. factor fundamental el tiempo, porque son todas actividades al aire libre, salvo la peña del domingo al jueves, la peña en el galpón, después es todo al aire libre. Y si el tiempo acompaña, la gente está con otro ánimo, está con muchas más ganas de salir, de pasear. Con la chacra municipal fue un desafío, ¿no? traer al coronel un caballo que sale 60 millones de pesos, en la cual es, no dudamos cuando nos presenta Pancho Gutiérrez y Arzuaga el programa de la fiesta, no dudamos, dijimos que sí, vamos a darle, y se vio la gente que estuvo el sábado, que estuvo el domingo. Visualmente, después veremos, porque también es cierto, después veremos la cantidad de entradas que se vendieron, pero visualmente en los años que tengo de fiestas, creo que deben haber estado entre 6.000, 6.500 personas la chacra municipal. Por día. Y, ¿no? Nosotros, por día. Y nosotros pensábamos que, porque había gente que nos decía, bueno, van a tener 5.000 personas, 7.000 personas, otra vez, una o dos veces nos dijeron entre 7 y 15.000 personas. Cuando vos decís así, sí, pucha, a miércoles, será así. Pero bueno, después veremos con las entradas, cuántas entradas se vendieron, porque en la visualización había más de 6.500 personas. Yo creo que esto de también la cobertura nacional de los medios nacionales que vinieron, y bueno, fue tendencia en rating también C5N cuando vino con el programa de Diego Costa, uh-huh. Es una inversión para el año que viene. Digo, toda la Argentina vio la fiesta del ternero en la pantalla grande, y esto también le genera a la fiesta del ternero decir, bueno, buscar auspiciantes de empresas grandes y llegar a sostener también y que quieran invertir en el próximo año, ¿no? Tal cual. C5N, después Mirada Central, A24 que estuvieron, nos abre la puerta como para lo que vos decís, Franco, empezar a conversar con empresas grandes, ¿no? Uh-huh. Para poder solventar lo que es la fiesta. Y es cierto, ahí el streaming fue otra cosa innovadora de hace 2 años y que va creciendo. Estábamos en el patio de tierra y me llaman para charlar con los chicos, y en ese momento había 17.000 personas mirando el streaming. Claro. Una locura, 17.000 personas, y había un mensaje de alguien que vivía en Estados Unidos. Entonces vos te pones a pensar, la pucha, a la fiesta la ve todo el mundo, ¿no? Cuando en su momento nos presentan la propuesta de streaming, dijimos que sí, pero nosotros queríamos que ese streaming también sirviera para las personas mayores, que el nieto o el hijo le pueda poner el link en el televisor y poderlo ver, las abuelas del hogar, los abuelos del hogar, los residentes en los geriátricos. Bueno, gracias a Dios se pudo hacer, gracias a Dios se sigue trabajando en el streaming, y bueno, nada, la verdad que feliz de haber culminado la 52 edición con el éxito rotundo, y que nosotros ya lo venimos, vos te das cuenta en tanto tiempo de estar en la institución, te das cuenta cómo va a ir dándose los demás días. Cuando hablamos del día miércoles, el remate especial de terneros, 5.000 animales, que hacía bastante que no teníamos 5.000, siempre andábamos en 4, 4.500, esta vez tuvimos más de 5.000, y con una venta interesante en los precios. Así que felices los productores por haber hecho un trabajo de su animal un año y poderlo vender a un precio interesante. Las consignatarias, la sociedad rural y la fiesta del ternero. Ya ahí veíamos que también estaba buena la idea esta de poder en el remate feria con esos precios estar manejándolos. El patio de tierra, artistas de primer nivel, tanto Ángela Leiva como Eugenia Quevedo, como Juan Fuente en la coronación, que fue gratis, que toda la gente lo pudo ver. Que no costó un peso a los vecinos y lo pudieron ver. Nada, vuelvo a insistir, con mucho trabajo, que nos lleva tiempo y que por ahí cometemos errores, por supuesto, somos seres humanos, por ahí tenemos dos o tres cositas que la debemos mejorar y que la vamos a charlar. Hoy tenemos reunión, pedí hacer una reunión para charlar sobre la fiesta, que cada uno de los integrantes de comisión explique y hable lo que fue sucediendo en cada una de sus coordinaciones y bueno, debatir lo que es la fiesta y ya después empezar a trabajar en los números con el tesorero, con el protesorero y hacer dentro de poco tiempo un balance económico de la fiesta que creo que va a ser positivo, pero nada. Esperando ese balance, pero también decir de que fue una de las fiestas que hacía muchísimo tiempo que no participaba tanta gente. ¿Por qué el cambio de fecha? Digo, el próximo año, que lo anunciaste el día domingo, la coronación. Siempre lo hacemos en la primera semana, primera, casi segunda semana de marzo. Tenemos que tratar de que no se superponga Dolores con Ayacucho. Delante. Es un trabajo que debemos hacer. Y que como Dolores es municipal, está dentro de su programa, dentro de su organigrama municipal, nosotros tenemos que pegar y pegar primero y después conversar con la municipalidad de Dolores, uh-huh. si es que podemos, para no superponer. Porque es una lástima, son dos fiestas importante dentro de la región y que no pueden estar superponiéndose por diferentes motivos, porque los vecinos de Ayacucho quieren ir a ver a Dolores, a cierto artista, Dolores quiere venir a Ayacucho para ver la fiesta. Así que bueno, se decidió desde del 7 de marzo al 14 de marzo del 2027 organizar la 53 edición. Bien, bueno, cuestiones mínimas por ahí, digo, en cuanto a opiniones de los oyentes, uh-huh. Uno de los temas que el día lunes me comentaban tiene que ver también con los servicios sanitarios, el agua en la chacra municipal, que viene de hace ya mucho tiempo, ¿no? Considerando que bueno, estamos en una reestructuración también en lo que tiene que ver con el espectáculo, teniendo en cuenta que este fue un espectáculo de primera, digo, en la última edición de la fiesta, bueno, con mucha gente, y ese es un espacio municipal, creo que corresponde también a las autoridades municipales, lógicamente, para tratar de ir solucionando. Tenemos, reitero, viene de hace años. Viene de hace años, claro. Tenemos los baños originales, que tienen más de 60 años. Por eso. También es cierto, en esos baños, que ya están obsoletos, y que tienen cuatro tanques, cuando uno va dejando las llaves de los vigitorios abiertas, el agua se descarga muy rápidamente y cuesta mucho volverlas a cargar. Tienen un sistema de decantación, pero por lo general no se llenan los cuatro, sino se van llenando de uno o dos y no alcanza a cubrir el tercero y el cuarto. En eso, en cuanto a los baños originales, que es un déficit, que lo estamos trabajando, que la fiesta presentó un proyecto de baños en la cual el intendente municipal, cuando vino Carly Bianco, el ministro de gobierno, lo habla y le entrega el presupuesto. Ya estaba acordado una batería de baños en la chacra, pero como es municipal, el dinero tiene que ir a la municipalidad, ¿no? Y después la municipalidad trabajar en los baños. Nosotros al tener al coronel y sabiendo que iba a venir muchas más personas, contratamos mucho más baños químicos y pusimos, claro, se reforzó, 15 baños eso más, me comentaron también, 15 sí. baños más químicos, uh-huh. pero bueno, seguramente necesitaremos más baños. El año que viene estaríamos viendo la posibilidad de llegar a 40, 50 baños químicos, más la posibilidad, si tenemos, de los nuevos baños. Pero bueno, recordemos que son baños originales y de mucho tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Y que tenemos el problema que cuando el personal de limpieza de baños se va, quedan las canillas abiertas y ahí el agua se vacían los tanques, ¿no? Claro. Que es un problema nuestro también, es un problema de la organización de la fiesta y es un problema de la municipalidad, que es menor, por supuesto, pero que complica cuando no tenés agua, complica. Exactamente. Hay una inquietud también que escuché mucho de comerciantes locales, más que nada en la zona céntrica, es que, bueno, la fiesta del Terno se empezó a trasladar un poco hacia la avenida Solanetes, ¿no? Hacia la chacra. Uh-huh. Es que si se tiene pensado algo en los próximos años, digo, implementar algo en la zona céntrica, debido a que baja un montón la venta y demás, muere directamente el centro uh-huh. durante la fiesta del Ternero. Cuando nosotros, yo digo de nosotros desde la conducción nuestra, ¿no? Desde 2021. Teníamos en la Avenida Colón el paseo gastronómico con un escenario y siempre finalizada la fiesta teníamos en nuestro correo diciendo de que solamente trabajaban los food truck que estaban al lado del escenario. Sacamos de la Avenida Solané la peatonal comercial y la llevamos al predio ferial con food truck, un escenario y con vendedores ambulantes. Antiguamente había vendedores ambulantes en 25 de mayo, sí, desde Sarmiento hasta 9 de julio, me parece que era. Sí. No, hasta Alén. Hasta Alén, hasta Alén, sí. Alén, la esquina de la calle. Sí, después en algún momento hubo en la calle Irigoyen, pero se fueron saliendo. Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer con la Cámara de Comercio, ¿ves? Y esto lo digo en voz alta. Tenemos que trabajar con la Cámara de Comercio y con la Municipalidad de poder volver al centro alguna peatonal. Pero cuando se retiraron del centro fue porque los vecinos no querían. Claro, lo recuerdo. Había quejas, ¿no? Había quejas de los vecinos que después quedaba todo sucio, los frentes con orín, bueno... Pongámonos de acuerdo. Claro, digamos. Hay una contradicción. Claro, si uno lo plantea, lógicamente. Nosotros queremos, te dicen los vecinos, nosotros queremos que haya algo porque queda muy desolado. Es cierto, queda muy desolado. Toda la fiesta se va a esa L de Italia y la Avenida Solaní. Pero por algo se llevó ahí. Porque hubo vecinos que no querían que estuviesen las peatonales en los lugares que estaban. Claro. Entonces, bueno, digamos, queremos tener. Peatonales comerciales en el centro, estaría buenísimo porque tenemos otro sector donde la gente puede caminar. Yo tengo amigas y amigos del barrio de Soylomig, en ese barrio ese, el Plan Pin, antiguamente Avenida Italia, Avenida Colón, que me dicen, ¿cuándo vas a traer nuevamente la peatonal comercial a Colón? Bueno, por ahí empecemos a trabajarlo para que pueda haber algo más en la Colón, sin escenario, porque también es cierto que vos ponés escenario y es todo costo. Sí. Cada artista que va tiene un valor, que es lógico que lo debas pagar, ¿no? Después decís si es caro o barato, pero es un costo. Traer algún vendedor ambulante ahí, buscar la manera de que en los lugares donde hubo y en los lugares donde quieren, que los vecinos se pongan de acuerdo y volver o poder traer algo más para el centro. Pero en esto, si los vecinos nos proponen, nosotros venimos. Se sacaron de acá, no en mi gestión, en gestiones anteriores, porque no querían. Exacto. Vecinos. Sí. Correcto, bien. Bueno, peatonales comerciales ahí en el patio gastronómico. ¿Pueden resurgir este último tiempo? Sí. Recuerdo y lo reconozco que te lo planteé un montón de veces, qué pasaba con la situación de los vendedores que iban a otras fiestas y no venían a Ayacucho. Uh-huh. Bueno, ahora sobran, ¿no? Ahora sobra. Primeramente, el paseo gastronómico es algo que propusimos en su momento, que era en el predio ferial, food truck, escenario, y los vendedores ambulantes la primera vez estuvieron sobre Italia. Exacto. Lo que nos trajo inconvenientes con los vecinos. Al año siguiente hicimos en el predio ferial escenario, food truck y vendedores ambulantes dentro. Pero no nos alcanza el lugar. Por eso los vendedores ambulantes que quedaron este año fuera del predio ferial, tendríamos que trabajar a ver dónde los podemos llevar. también es cierto, y en esto lo debo decir porque es así. El día sábado, a partir de las 13 horas, a partir de la 1 de la tarde, es tierra de nadie. Porque están los inspectores trabajando con la policía continuamente y se instalan y los sacás porque no pagaron un peso y porque no quieren pagar. Y los sacás y te vas y a los 10 minutos vuelven o van a otro lugar. Bueno, tendríamos que tener otro lugar para vendedores ambulantes que no estén dentro del periodo ferial. Sí, es todo un tema, digo, también que nos compete a la fiesta del ternero, que por ahí la gente no entiende eso, que la habilitación es una habilitación municipal y lo regula el Estado municipal, ¿no? Porque por ahí siempre se le echa la culpa a la fiesta del ternero, de por qué no, porque le dejan a tal persona hacer tal cosa. En realidad no tienen una institución la potestad sobre la vía pública, que es claro. El Estado municipal, ¿no? En ese sentido. Y se veía eso, y charlaba con algunos puestos y nos decían, nos vinieron a pedir electricidad, no le damos, y vimos que al frente se puso, le daban electricidad a algunos vecinos. Bueno, también hay una cuestión de empezar a regular por parte del Estado municipal en ese sentido, para que no pasen mayores. Y uno comienza a entender el enojo del comerciante, ¿no? Decir, che, a mí me están cobrando, y mirá, el muchacho acá al frente está, tiró una manta y ya está, ¿viste? Uno entiende. Sí, que se entiende que todo el mundo quiere trabajar también, ¿no? Pero siempre sí, la ley que se aparezca para todos. Claro, trabajar. Mira, hay un dicho, o había una frase de un estadista que decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto es así. Vos ves de que le estás cobrando en el predio ferial una habilitación municipal y que tiene luz, y enfrente ves a alguien que se puso con una manta, lo que decís vos, Franco, y que tenga luz. Claro. Bueno, también es cierto que por ahí algún vecino le presta. Claro, por supuesto. Pero bueno, es cuestión de mejorarlo, es cuestión de trabajar. Hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que debemos mejorar. Yo soy una persona que le gusta el diálogo, no me enojo, escucho, porque es mi ser, ¿no? Es mi gen, de estar escuchando a todos. Pero que debemos cambiar en algunas situaciones, debemos cambiar. ¿Cree que deberían ser un poco más flexibles los precios para poder poner puesto, por ejemplo? No sé si más flexible. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza de precios al Consejo Deliberante, se debatió. Y lo fuimos haciendo de acuerdo al INDE, de acuerdo al costo de vida. En algunos aumentaron el 40%, otros aumentaron el 50%. No hubo aumento del 100%, no lo hubo. Sí hay una ordenanza que la debemos trabajar cuando se habla de establecimientos que tienen más de 300 metros cuadrados. Eso lo debemos regular. Me parece que hay un desfasaje entre peña, salón comedor, peña folclórica, a bailanta. Hay un espacio muy muy largo, una brecha muy muy larga que la debemos trabajar y la debemos estudiar, abrirnos la cabeza y imaginar qué otra cosa se puede hacer. La ordenanza, hay algunos ítems que lo debemos cambiar. Y el precio depende de qué es lo que ponga. Uh-huh. Si vos ponés un salón comedor con peña folclórica, vas a pagar 950 mil pesos, que me parece que no es caro durante una semana pagar 950 mil pesos, que en un día lo pagás. Uh-huh. Y si vos ponés una carpa de más de 300 metros cuadrados con bailanta, vas a pagar 18 millones de pesos. Que bueno, esos 18 millones de pesos pues tiene algunas bonificaciones si sos residente en Ayacucho, si tenés un comercio, te vas a ir a 12 millones. Igual, ¿sentís que hay un sentir social de aquellos que quieren invertir y que tienen como una cuestión de... que es lo que se escucha mayormente en la calle? Che, la fiesta del terreno quiere capitalizar todo para ellos y no dejar trabajar a los vecinos. No. ¿La has escuchado eso? No sé si lo he escuchado. Por ahí lo he leído en algún... No soy de estar mucho en las redes, ¿no? Pero por ahí lo he leído y no es así. Nosotros nos gusta que estén los emprendedores, nos gusta que estén trabajando, además este año seguramente han trabajado todos, pero también es cierto que la fiesta va a salir más de 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos vos los tenés que recaudar, porque también es cierto que hay personas que ponen algo para la fiesta, en la fiesta del ternero, ¿no? Para ganarse unos pesos, que me parece bárbaro, que está bien, pero la fiesta sale 1.000 millones de pesos, que lo tenés que recaudar con socios cooperadores, con la venta de rifa, con espectáculos durante el año, pero la fiesta necesita dinero, y no es que la fiesta quiere que todo le quede a la fiesta, no. Así como nosotros queremos ganar, así como hay emprendedores que ponen algo para poderse ganar unos pesos, la fiesta también tiene que estar ganando. Porque si no, no hacemos la fiesta. No, por supuesto. Y creo que también está bueno esto de contrarrestar un poco la idea de que es algo municipal, ¿no? Uno compara la fiesta de Dolores, que es municipal, con algo que es una institución que necesita recaudar dinero en un sentido, ¿no? Yo quiero preguntarte otra cosa más que tiene que ver con algo que siempre, todos los años pasa, digo, genera polémica, la elección de Reina, y hubo algunas cosas en redes sociales, algunos cuestionamientos. ¿Esto por jurado? ¿Cómo es la decisión? ¿Cómo se designan los jurados también? Al jurado lo designa el presidente y la coordinadora de aspirante. Uh-huh. Solamente ellos dos saben quiénes son los jurados. Siempre se busca gente común, gente de la calle, docentes. Claro, de diferentes ámbitos. De diferentes ámbitos. Que no estén conectados. Que no estén conectados. Claro. Y no es que, primeramente, el jurado se conoce el día viernes recién. Porque nosotros, tanto Alejandra Anicetti, que es la coordinadora de aspirantes, como yo, fuimos a ver a los jurados y le hicimos firmar una planilla, y en esa planilla decía que no tenían que decir, y que si decían, iban a ser, no iban a estar convocados para otros próximos juramentos, o que por ahí podíamos sancionarlos con separarlos de ser socio activo durante un año. Bueno, así que, primeramente, los socios se conocen el día viernes, que se reúnen con las aspirantes. Y después tienen varios ítems, ¿sí? Capacidad, intelectualidad, conocimiento de la fiesta, no es solamente belleza. Uh-huh. Y esas chicas, los 19 aspirantes, tuvieron talleres. Claro. Talleres de desfile, de porte, de conocimiento, de lo que es la yerra, tradición, de lo que es la fiesta, cómo nació la fiesta. No sé si eso de que dicen de que es acomodo, no es acomodo. Yo lo escuché un montón de veces eso, ¿no? Por eso digo, está bueno por ahí salir. Sí, uno de los cuestionamientos, sí. Qué sé yo, que se generalizan, sí, también ocurre desde hace años. Sí, se ocurre durante años. No quiero dejar pasar el desfile, porque en cuanto a lo que respecta a cuando le hicimos la entrevista a Alejandra Echeverri, días previos al desfile, nos comentaba, bueno, que cómo estaba armado, y nos explicaba, bueno, que no iba a haber una banda y demás. Fui a algunos comercios y demás, me decían, qué lástima que el desfile no cuenta con una banda. Y la verdad que el domingo, después del desfile, con gente de Ayacucho, no sé, me parece bárbaro, pero exactamente, pero que además genera una cantidad de gastos, y ustedes lo saben bien, y lo charlamos también fuera del micrófono con Alejandra, lógicamente, y ella me decía, va a salir bien también, va a salir, pero lógicamente, cuando hacemos la nota al aire y me nombra cómo estaba coordinado todo y demás, y salió espectacular. Salió muy, muy lindo. Es cierto que teníamos ganas. Está bien, que la banda le da un toque, no voy a decir que no, ¿no? Que le da un toque especial. Sí, sí. Pero sí, sí. También hay que hablar del factor económico. Sí, en su momento la idea era traer a los patricios o a los granaderos. No se pudo dar porque uno no contestó y el otro no podía venir. Después hablamos por el tema de la banda de Tandil y bueno, y salió esto, que salió espectacular porque cantar el himno nacional con un artista como es Fabián Veloz. Fabián Veloz, donde la gente deleitó el himno nacional con su voz. Después la impronta esa de que en cada cuadra del desfile, que son 18 cuadras, hubiese gente bailando, y eso estuvo bueno porque en cada cuadra estuvieron bailando público, tanto chamamé como chacarera. Y después los locutores con Nahuel Pellejero y Francisco de Alza, que la idea era nosotros. Durante muchísimos años, uno de los locutores era Pastor Luna, que es el Exacto. abuelo de Francisco. Y bueno, esta vez apostamos a Francisco porque queríamos también hacer un reconocimiento desde la locución a Pastor Luna. Y bueno, tener los locutores y tener el desfile con carruajes que Juan Carlos Garay y Alejandra estuvieron viendo de personas que tienen esos carruajes. Fue algo muy lindo. La verdad que el desfile sin los granaderos y sin los patricios y sin la banda de Tandil estuvo espectacular. En esto felicitarla a Alejandra y a su grupo. Han trabajado muchísimo. Son 2 meses que trabajan, 2 meses y medio que trabajan a full cada una de las coordinaciones, salvo la de decoración que trabaja todo el año. Después las coordinaciones en 2 meses y medio, en 3 meses. Trabajan para que tengamos la fiesta que tuvimos. Bien. Bueno, no quiero dejar ahora que estás hablando de coordinaciones, lo que tuvo que ver con la Noche de los Aspirantes. También la gente se sintió muy cómoda, excelente en cuanto a lo gastronómico también. Una linda noche que se vivió y que se trabajó mucho también para esto, ¿no? Sí, tanto decoración como la noche de aspirantes, como la coordinación de aspirante. Fue una noche muy linda donde estuvo Andanzas en ese show. Hemos tenido varios, ya ahora para el año que viene estaremos buscando qué otra empresa musical pueda estar con nosotros en la noche de aspirante. Pero fue una noche muy linda, cordial, de mucha alegría, y donde podemos disfrutar las personas que fuimos a esa noche de aspirante. Disfrutar el espectáculo que dio Rosana Contino con su grupo. Bien, y por eso no es cierto, digo, sacarlo de la semana central de la fiesta, por varias cuestiones que ustedes ya también nos han explicado y que entendemos, y que creo que es también, siempre la previa viene bien, porque ya la gente se va comenzando a, como nos como, vamos preparando, ¿no? Para lo que viene, digo, ¿no? Así que está bueno eso. Sí, Es el segundo está. año que lo hacen. Claro. El segundo año, el primero fue el día martes y ahora fue el día viernes anterior, porque primeramente descontraturamos el tiempo. Vos si te querés quedar para seguir conversando, para seguir tomando un vino, una birra, una gaseosa, un vaso de agua, te quedás. Y si no, cuando lo hacíamos dentro de lo que es la fiesta, estábamos terminando el último bocado para salir al patio de tierra. Era así. Exacto. De esta manera podemos estar mucho más tranquilos, más descontraturados y disfrutarlo con los amigos, con los vecinos. Yo creo Bien. que un gran acierto fue el patio cervecero. Este año también fue un éxito Un total. éxito. Y nos decían mucho que por ahí estaría bueno extenderlo un poco más. Creo que este año se extendió una hora más, si no me equivoco, Una ¿no? hora más, sí. Una hora más. Extenderlo mucho más tiempo, porque bueno, es un éxito y la verdad que. Incluso, bueno, hasta seguridad, digo, no fue necesario necesitar seguridad en el lugar porque la gente se comportó bien, Sí, porque era sí, sí. un ambiente bueno, familiar, había gente con chicos, digo, ¿se tiene pensado, digo, saber charlar este tema también? Sí, nosotros en el 2021 recuerdo que teníamos el paseo cervecero donde está la carpa de la Unión de Artesanos en Claro. el Galpón. Eran 3 o 4 cerveceros de Ayacucho. Después tuvimos la propuesta esta en la comisión de llevarlo a donde está ahora. Y en la cual es un éxito total, porque hay gente que va temprano, se queda ahí, cena, charla charla con amigos, después se van al patio de tierra, si no tienen ganas de ir al patio de tierra se quedan ahí. Por ahí la extensión sería una hora más o no. Este año estuvo hasta las 3 de la mañana. Uh-huh. También es cierto que no sé si extenderlo más serviría porque la mayoría se van todos para el patio de tierra. Pero bueno, es cuestión de charlarlo con primero la comisión y después charlarlo con los chicos que coordinan el paseo cervecero y hablar con los emprendedores. Sin el municipio, sin los empleados municipales, esto no funcionaría, ¿no? Es imposible. Es imposible hacerlo. Nosotros terminábamos todos los días a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana, y para las 6 y media estaba todo limpio a través de los empleados municipales. En esto me tengo que sacar el sombrero. Soy empleado municipal, soy jubilado municipal, pero me tengo que sacar el sombrero porque sin los empleados municipales la fiesta es imposible hacerla. La logística que tiene la municipalidad y que tienen los empleados es algo característico, y que si no los tenemos no podemos hacer la fiesta, porque es imposible 19 miembros de comisión más 60 personas más que colaboran tener un pueblo limpio como lo hace la municipalidad. Y aparte, hay cosas que la hacen los municipales que no la podemos hacer nosotros. El armado del escenario, el armado de los baños de varones en el patio de tierra, millones de cosas, ¿no? Millones de cosas que lo hacen los municipales y que trabajan fuertemente para que la fiesta salga linda y para que la fiesta brille en cada una de las ediciones. Bien. Bueno, del 7 al 14 de marzo, entonces, la próxima edición, la número 53. Todo lindo hasta ahí. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Porque la vara está alta. La vara sigue alta. La vara sigue alta. Te estoy apurando, ¿no? Te estoy apurando. No, para nada. Gracias a Dios, desde Los Palmeras. Desde Los Palmeras vinieron Los Palmeras. Uh-huh. Vinieron Damas Gratis, Qué Personaje, con Emanero, Ángela Leiva con Eugenia y Lucra, más otras bandas importantes también, ¿no? Pero estos son las bandas nivel 1. Y bueno, saldrá, ya alguno saldrá. Yo tengo en mente alguna banda, la tenemos que charlar con la comisión, tenemos que escuchar durante el año o durante de abril. Ahora marzo se va a estar hablando de lo que fue esta fiesta, después vamos a estar dando el informe económico de la fiesta, vamos a estar trabajando para hacer el informe anual, el balance anual de la fiesta, que va a ser en septiembre. En junio vence el ejercicio, en septiembre está la asamblea, hay renovación de autoridades, pero ahí vamos a estar ya viendo qué es lo que pide la gente o qué es lo que escucha el vecino, ¿no? Nosotros no estamos, desde Los Palmeras hasta ahora, estamos escuchando lo que dicen los vecinos. Y después tratar de hablar con los productores si ese artista está en lo económico a la altura de lo que puede gastar la fiesta. Uh-huh. Pero algo saldrá. Estaban comparando ayer a el Lollapalooza, el festival Lollapalooza, uh-huh, con la fiesta del ternero. ¿Ah, sí? Estábamos con Blackie ayer mirando unos videos. Sí, no, increíble. Digo, la repercusión nacional de este año fue mucho más, y esa consecuencia del año anterior también, ¿no? Claro, que todo va generando, digo, va sumando. Entonces, una rueda. Exacto. Es una rueda, exactamente. Igual. Año que viene, bueno, a prepararse, porque si este año hubo mucha gente, bueno, el año que viene no sé qué va a pasar. Sí, se espera mucho más, capaz. Esta gente que vino seguramente va a seguir, porque vamos a seguir trabajando fuertemente en la chacra. Gracias a Dios, la propuesta que nos presentó Pancho, de una le dijimos que sí, que le metiera para adelante, y tenemos los resultados. El patio de tierra, cuando se propuso estos artistas, sabíamos que iban a convocar. Después diremos si Ángela Leiva estuvo bajoneada o no. Claro. La música que presentó en ese momento era más romántica que antes. No sé, o Eugenia Quevedo. Bueno, nosotros cuando contratamos, la idea era ellas dos artistas que eran de primer nivel, La idea era también que lo habíamos conversado, que cantaran 4 o 5 temas juntas. Uh-huh. No se pudo dar. ¿Qué pasó? Por diferentes motivos. ¿Se sabe algo? ¿Estaban peleados? No te rías. No sé. Respondeme, por favor. No sé. Pero bueno, no se pudo dar. Lo estuvimos conversando con sus managers. Ajá. Porque en tanto Ángela Leiva y Lou Rack era de un productor, y Eugenia Quevedo y Ángela Leiva y Lou Rack era de un productor, y Eugenia Quevedo era de otro productor. Lo estuvimos conversando con los dos, la idea era esa, que cantaran 5 o 6 temas juntos, que era el hit del momento, ¿no? Claro. Cuando estaban, bueno. No se pudo dar, lamentablemente no se pudo dar. Tuvimos algunos inconvenientes en el tema traslado, en el tema hoteles. Había algún artista que pedía un hotel 5 estrellas. Ah, estuvo muy complicado, ¿no? Qué bueno que y nosotros teníamos la versión, pero muchas veces por respeto uh-huh. también nos manejamos así. No, lo decimos porque, pero exactamente. Lo decimos porque a nosotros nos costó, al pueblo de Ayacucho y a la fiesta le costó muchísimo dinero contratar a estos artistas. Y no puede ser que uno que no estaba dentro del contrato nos diga de que él quería un hotel 5 estrellas cuando juntando los dos hoteles nos llegamos, claro, sí, claro. Nos llegamos a 5, uh-huh. ¿no? Y que después fueran a dormir a otra ciudad y que se pidió una camioneta con 7 asientos y que esa camioneta fuera con esas 7 personas a dormir a Tandil, bueno. Fue todo un tema que lo fuimos conversando durante la semana, de mucho, no discusión, sino de mucho énfasis, diciendo de que en el contrato no decía eso, que había que respetar el contrato. Bueno. Ahora bravo, ¿eh? Hay cuestiones que se van apareciendo. Sí, pero en la marcha, porque. Bueno, sabés que yo no sé, en algunos casos puede ser el artista, pero en otros me parece que el productor o el manager quieren ser más papa que el papa, porque después nosotros le ofrecemos asado. Nos piden un catering y nosotros le ofrecemos asado. Y que el artista después va a comer el asado, porque ve que hay fuego, que hay carne, y sale de su camarín y va a comer un pedazo de carne. Entonces, me parece que es más el manager y el productor, o el manager en este caso, que el artista. El artista, ¿con qué personaje? Habíamos puesto un vallado, cuando él sale de camarines, dice que hacía el vallado ese ahí, era para que no pasara gente. No, no. Y salió del vallado y fue a comer uh-huh. con los chicos que estaban cocinando. Claro. Entonces no sé si es tanto del artista. Es más del manager, que vuelvo a repetir, quiere ser más papa que él. Quiere ser más papista que el papa. Sí. Es así. Debe ser un ambiente complicado, digo. Es un ambiente complicado. Mirá, siempre si yo te contara. Sí, siempre lo fue. Si yo te contara las cosas que teníamos que hacer cuando teníamos que entregar dinero, nosotros fuimos entregando dinero. Llevando dinero a distintos lugares porque no querían venir a buscar un lugar medio, claro, como para... Tumulto, para no llevarse mucho dinero. Para no llevarse mucho dinero y buscar un lugar que nos quedara más o menos cómodo a todos. Bueno, pero lleva sus bemoles, ¿no? Como te dije, nos queda bastante tiempo para ver qué es lo que podemos traer y va a depender de lo que la gente vaya opinando. Yo ya tengo en mente alguno. Tiralo. Lo veremos después. ¿Cumbia no? Gusto. No, ahora lo dejas picando. Claro. Puede ser cumbia, puede ser otro género. También en esto también felicitarla y agradecerle a Catalina Jaime, porque en la coronación participó, bailó una piba que nació en Ayacucho, que es de Ayacucho y que fue a bailar a China. Uh-huh. Y nosotros la teníamos para contratarla en la noche de aspirante y dijimos, muy acertadamente, llevarla a la noche de aspirante era, lo iban a ver 500 personas. Llevarla a la coronación era verla 3.000 personas. Entonces decidimos, hablamos con Catalina, gracias a Dios dijo que sí, y bueno, la tuvimos a Catalina Jaime y su pareja bailando algo que lo bailó en China, lo bailó en otro país. Y una profesionalidad tremenda y una humildad también tremenda, ¿no? Yo a Cata la conozco de chiquita, vivíamos enfrente, en Calle Moreno. Uh-huh. Así que mi agradecimiento a ella, a Catalina, a su pareja, a su familia también, porque yo no tenía el contacto de Catalina, la llamó Silvia porque quería hablar con ella. Muy amablemente me dio y en 5 minutos arreglamos su cachet y arreglamos su actuación. Está bueno esto, digo, de tener en cuenta también nuestros artistas, ¿no? Y figuras que por ahí ya son relevantes, el caso de Catalina, el caso de Fabián Veloz, y bueno, de los otros músicos que también, lógicamente, se han tenido en cuenta para los distintos espacios de la fiesta. Sí. Creo que está bueno. Está bueno. Muy bueno. Hemos tenido en la noche de aspirantes, estuvo Enigma, estuvo Sarité, estuvo Andanza, estuvo el grupo Data de Víctor González, bueno. Veremos este año o el próximo año qué grupo estará de Ayacucho, porque también es cierto de que es un trabajo importantísimo el que hacen y donde muchísima gente se vio impresionada por ese espectáculo. Ver una bola y que adentro haya 2 personas que estuvieron más de 40 minutos ahí sentadas. Bueno, fue algo que impactó cuando se abre y salen los chicos bailando con su carisma y profesionalidad. Bien. ¿Franco? No, nada, agradecerle a Gustavo por estos minutos y bueno, más cerca de nuestros próximos días, calculo que va a haber algunas novedades como balance, como decías vos, ¿no? Sí, ¿no? sí, porque nosotros, qué sé yo que tengo años de comisión y que he estado en diferentes lugares, vos ves la chacra municipal y decís, pucha, acá hay 7.000 personas. Bueno, ahora después veremos si esas 7.000 personas son reales en la venta de las entradas o no, porque también después tenemos que hacer el descuento, cuando te hablo de chacra municipal. El CUT, el certificado de capacidad diferente, que hay más de 1.000. Uh-huh. Después tenemos los 1.000 socio cooperadores, ya ahí tenés 2.000 personas menos que entran, es decir, los 1.000 de los socios cooperadores pagaron 120.000 pesos, pero fueron a la chacra con su pulsera y no pagaron. Claro. Así que ahí tenés 1.000 personas más el certificado de CUT, más los miembros de comisión, más la policía. Después ahí tenés que empezar a bajar y capaz que llegás a entradas vendidas, 5.000 y pico. Y en el patio de tierra.